El máximo dirigente Kim Jong-un recibió la carta que le dirigieron el día 11 los participantes en el seminario sobre la idea chuche y el socialismo del lejano oriente de Rusia. La misiva señala como sigue. Los compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il crearon, desarrollaron y enriquecieron la idea chuche, con la cual asentaron la firme base para construir una sociedad ideal a que los pueblos progresistas del mundo aspiraban durante largo tiempo. Es precisamente la sociedad coreana la que el pueblo está firmemente unido en torno al líder y este le asegura la verdadera felicidad elaborando líneas y política en reflejo de la voluntad y demanda del pueblo y dirigiendo la lucha por su realización. La idea chuche siembra a la humanidad la conciencia de que el dueño de su destino es el mismo y aclara el camino capaz de desarrollarse de modo independiente. También en adelante, esta doctrina será la directriz para todo el mundo y humanidad. La República Popular Democrática de Corea es la sociedad ideal de la humanidad aspirante a la vida independiente, pacífica y dichosa y el modelo del mundo. Estamos seguros de que, bajo la sabia dirección del estimado camarada Kim Jong-un, el pueblo coreano defenderá con firmeza en adelante también la soberanía y la dignidad del país y construirá infaliblemente una potencia socialista reunificada en la península coreana. Estudiaremos en todos los aspectos la idea chuche y la divulgaremos ampliamente entre las masas, al mismo que ampliaremos y fortaleceremos las organizaciones de estudio, haremos entender la verdadera realidad de Corea al mundo y nos enfrentaremos con fuerza a la ofensiva de las fuerzas imperialistas, tendentes a extirpar la independencia de las masas populares.